Que sonaba cuando sonreía, pero no puedo volver a sacar la sal de mis heridas. Recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. Y aunque sí quiero volver, el tiempo me gana otra vez. Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá y la paz romperá mis cadenas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. Hoy recordé la melodía que sonaba cuando sonreía. Ya he pasado aunque duela. Ya que no fui buena persona, aprendí vagamente que también te miente el cora. No soy buena persona, como esperan que sepamos que somos ahora. Ser una buena persona, o un condenado a vivir en un bucle de un tonto pasado que espera que solo me eduque sin dejar ver el porqué de lo que hay. No hay corriente que sin foco se haga una luz. Soy el baile de la bici, si tú que maestro el tiempo sin noticia que no. Somos alumnos de la multitud. Con mi dolor. Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá y la paz romperá mis cadenas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. Hoy recordé la melodía que sonaba cuando sonreía. Tengo miedo de la oscuridad, porque soy otra piedra en la arena que algún día desaparecerá y la paz romperá mis cadenas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. Hoy recordé la melodía que sonaba cuando sonreía. Ya he pasado aunque duela.